Hola, bienvenidos al Condado de las Letras. Hoy vamos a hablar sobre William Wordsworth. Wordsworth nació en Inglaterra, en la región de los lagos, en 1770. Y junto con Coleridge forman la primera generación de romanticismo inglés, seguidos por la segunda generación, compuesta por Byron, Keats y Shelley. Su encuentro con Coleridge en esos que la crítica llama Annus Mirabilis de 1797, pues es muy fructífero ese encuentro y desde donde salen las baladas líricas, en el que el prefacio y las propias baladas son toda una declaración de intenciones de lo que serían las bases del pensamiento romántico inglés y también universal, ¿no? Y también, hay que decirlo, la gran parte del pensamiento moderno de la literatura también encuentra ahí alguna cosa fertilizando ahí el nacimiento, ¿no? La génesis de algunos de los pensamientos modernos que sigue hasta hoy, pasando por ejemplo por Keats, Baudelaire, Rimbaud, Walt Whitman, incluso Fernando Pessoa. Bueno, vamos a hablar de rasgos generales de lo que Wordsworth ha aportado a la literatura y creo que una de las grandes aportaciones de él a la literatura universal es el acercamiento al lenguaje cotidiano o la apropiación del lenguaje cotidiano dentro de la poesía, ¿no? Sino el primero es el que defiende con mucha vehemencia pues el uso común y trivial y el del día a día dentro de la poesía. Él rechaza totalmente esa voz impostada, esa cosa rebuscada, artificiosa dentro de la poesía. Él en el prefacio a las baladas líricas llega a decir, ¿qué es el poeta? Es un hombre que habla a otros hombres y no a otros poetas, ¿no? Y es curioso porque por esa misma razón él mantiene la estructura de las métricas y de la rima en su poética. Él decía que más o menos, ¿no? Que sería como jugar limpio con el lector. El lector estaba acostumbrado a unas estructuras poéticas de rima y de ritmo y de métrica. Y romperla sería como dejar al lector descolocado. Entonces es muy curioso ver cómo Wordsworth, en toda su producción poética, pues intenta ir a lo más universal, a lo más abrangente. Y podemos ver eso entonces en el uso del lenguaje cotidiano, en el respeto por la métrica. Era también con esa intención de respetar al lector, respetar lo que el lector conoce. Porque él pensaba que romper esa regla sería dejaría al lector sin saber cómo reaccionar y él quería todo lo contrario. También por esa misma razón de la universalidad, hay gente que cree que ese sentimiento universal sería un resquicio de lo que le había quedado del sentimiento de la Revolución Francesa, que le acompañó de cerca porque vivió en Francia una temporada. Y hay gente que cree que es por ese ideal liberal, ¿no? De igualdad, fraternidad, libertad. Pero bueno, lo cierto es que él ha practicado, o por lo menos en esa primera parte de su producción, esos ideales, por así decir. Entonces hemos hablado del lenguaje, hemos hablado del respeto por la métrica, pero con esta intención universal, universalizante, por así decir. Otro elemento que Wordsworth aporta es la relación del yo con la naturaleza, pero no es la relación del yo como podría ser para un poeta romántico posterior, que es el yo personal y personificado en la naturaleza exterior. No, en el caso de Wordsworth es un yo también universal, es un yo metafísico, es un yo que habla, un yo del humano, ¿no? En general, no es un yo Wordsworth, un yo hombre, yo, no, es un yo muy metafísico, muy universal. Y él elige la naturaleza, aparte de ser un flipado de la región de los lagos, y es conocido como el poeta de los lagos, junto con Coleridge. Él eligió la naturaleza y lo revela como una lección también muy pensada, y por eso muchas veces se le compara a Poe, porque en el prefacio a las baladas líricas pues deja muy claras sus intenciones y cuál era el efecto que quería provocar. Claro, ese lenguaje ya es de Poe, pero bueno, sería lo que sería Poe para la literatura francesa, sería Wordsworth para la literatura inglesa, en rasgos generales. Entonces, él dice que eligió la naturaleza porque era donde las emociones están menos reprimidas, donde los sentimientos elementales de lo humano se revelan y entran en contacto sin esa máscara, por así decir, que la sociedad urbana o podría presionar, ¿no? Entonces la naturaleza es cuando lo humano más elemental se revela y se manifiesta. Hay un verso, que es el verso que hemos puesto aquí, que es sublime y es un momento de revelación de lo que es esa naturaleza y esa relación con lo humano que está en sus escritos cuando él sale de Tinte Abbey, que él dice: en cuanto con el ojo inmóvil por la fuerza de la armonía y del profundo poder de la alegría, entrevemos la vida de las cosas. Ese sentimiento de revelación, ¿no? De la naturaleza. Y es muy curioso que me llama mucho la atención que pasa por el ojo. Y el ojo siempre está presente en la obra de Wordsworth. En todos los poemas, verbos como ver, mirar, observar, contemplar. O palabras como ciego, luz, luz guía, brillo, la estrella, como es el universo, es el ambiente, es todo el contacto, ¿no? Entre el externo y lo inter y el interno, ¿no? El interior y el exterior, todo eso está traspasado por el ojo. Hay algunos versos, por ejemplo, que él dice, las cosas que veía ya no las veo ahora. Hoy en el poema ese genial, solitario, cual nube vagué, él dice, ellos refugen en mi ojo interior. Existe el ojo exterior y el ojo interior, que es el ojo de la memoria, que es el ojo de los sentimientos después de lo vivido, que él rememora por ese ojo interior. Entonces, el ojo, y en ese poema que hemos, esos dos, tres versos que hemos citado, pues el ojo inmóvil por la fuerza de la armonía. El ojo siempre es el contacto, ¿no? Que el poeta tiene con el mundo, con la naturaleza también. Y no podría ser diferente esos versos que son sublimes y son de lo más revelador de su poética, pues ahí está ese ojo inmóvil, ¿no? Que contempla y ve la vida de las cosas. Y es curioso porque él dice, en algún sitio que no me acuerdo dónde, que su objetivo último, ¿no? De la poesía, bueno, su fin sería el placer del lector, pero su objetivo era hacer con que los incidentes más triviales de la vida pareciesen interesantes, como las cosas más insignificantes tuviesen su belleza y su valor poético. Ahí también vemos que es más de lo mismo, ¿no? Es ese sentimiento universal, entonces por el lenguaje, como hemos dicho, por el uso de la métrica en el caso que hemos especificado, la naturaleza también como elemento universal, el yo, pero un yo también que abranca a todos los hombres que existen, el objetivo de hacer que las cosas tengan interés, las cosas que pasan en la vida de cualquier hombre, entonces también esa temática también, bueno, todos los elementos componen pues ese mosaico de Wordsworth. Y en ese aspecto, por ejemplo, en ese aspecto de la metafísica de ese yo universal no que se proyecta, pero que se reconoce en la naturaleza y que entra en contacto casi místico, ¿no? Con los elementos naturales, es donde podemos ver la relación con Fernando Pessoa, con Alberto Cairo, ¿no? No, no es momento. Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, esa idea precisamente es de John Milton. Su fin, como he dicho, es el placer, es lo que él almeja, y él influyó, yo creo que sobre todo, bueno, Baudelaire, sobre todo en lo que se refiere al uso de elementos no poéticos, entre comillas, por así decir, ese lenguaje cotidiano, esa temática, ya en Baudelaire, de lo maldito, de la sífilis, de la puta, dentro de una estructura métrica perfecta, muy bien cuidada, con un estilismo poético sobrenatural, por así decir. Entonces, en esos elementos, pues Baudelaire ha bebido mucho de Wordsworth, ¿no? Cada uno con su tiempo, cada uno con su tema. Pero eso sí, Walt Whitman sería otro que iría por esa línea, Rimbaud igualmente, pero claro. ¿Qué más? Bueno, ya con el paso del tiempo, pues él recula un poco sus ideales políticos, por así decir, se vuelve más conservador, tiene una vida más cómoda y también su poesía lo nota y su calidad pues baja. A respecto de esto, William Blake dice sobre Wordsworth que la maldición revigora y la bendición relaja, por así decir. La maldición como que da vida y la bendición como que la quita, poéticamente hablando. Y es curioso pensar que él se ha muerto el 23 de abril, que es el Día Nacional de Inglaterra, y es cuando es el nacimiento y la muerte de Shakespeare, o sea, todo un mito para la literatura inglesa y universal. Bueno, pues sería eso, un poquito muy resumido y muy cutremente de Wordsworth. Esperamos que os haya gustado esa pequeña introducción y pequeño planteamiento general de la obra de Wordsworth. Esperamos veros pronto por aquí con otro tema, con otro poeta, en fin. Lo siento si hablo así un poco a lo loco, pero en fin, es un poco el pensamiento. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias por todo, por haber estado ahí. Somos el Condado de las Letras. Un beso. Hasta luego. Adiós.